25 minutos han pasado de las 9 de la mañana. Estamos en comunicación con Carlos Grande, presidente del PSOL, Partido Solidario Provincia de Buenos Aires. Muy buenos días, Carlos. ¿Cómo te va? Jorge Riera desde Lincoln te saluda. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días para vos, para toda la audiencia y ese pueblo hermoso de Lincoln. Muchas gracias por atendernos, por darnos estos minutos, Carlos. Queremos, charlar un poco acerca de este contexto, ¿no?, que nos está tocando atravesar en estos días, ya más de 40 días de cuarentena. En este contexto sociosanitario, leía por ahí también una nota tuya, lo complejo que es esta situación y cómo ha alterado, además de la vida cotidiana de todos, las rutinas, la militancia también. Sí, en realidad, bueno, es de público conocimiento que el mundo ha cambiado en estos últimos dos meses. En realidad, desde diciembre sabemos que está este virus dando vuelta del año pasado, pero bueno, en estos últimos dos meses, digamos que los estados nacionales a nivel global han tomado algunas decisiones, otros no. Y bueno, tienen sus consecuencias que le voltean en la cara, y eso sí, cambió la vida de todos nosotros. El aislamiento social preventivo y obligatorio lleva a que cambien las rutinas, a que cambien las tareas, y en la militancia sucede más o menos parecido. Al principio un poco desconcertados, pero ahora, digamos, se activaron por todos los costados esta posibilidad de la videollamada, de encontrarnos con los más distantes, de tener una fluida comunicación. Digamos, yo creo que también en eso hemos aprendido y hemos avanzado, hemos logrado que la comunicación fluya muchísimo más. Si bien nuestra organización política es muy horizontal en términos de la organización, a veces las distancias, más en la provincia de Buenos Aires, complican esa comunicación. De esta manera hemos saldado eso, y bueno, y después afrontar lo que significa una pandemia y afrontar lo que significa en términos sanitarios y de salud, y en términos económicos, que son las dos caras de esta moneda que no deja dormir al mundo y pues particularmente a los argentinos. Todos los enfoques, o por lo menos los escritos que he tenido acceso, nos dicen que luego de esta pandemia del COVID-19 el mundo será otro, y estamos hablando también de la macroeconomía. ¿Usted coincide con esto? En parte, no es porque sea escéptico, digo, el mundo será otro en tanto y en cuanto los sujetos que formamos ese mundo querramos cambiarlo, ¿no? El mundo por sí solo no cambia, digamos, y un acontecimiento de esta característica, hasta catastrófico podríamos decir, no por sí mismo va a hacer que el mundo cambie, ¿no? Porque lo que hay que lograr cambiar son las relaciones de distribución de la riqueza. Hay que lograr cambiar las relaciones de producción y de generación del trabajo, hay que cambiar la mirada sobre el rol del Estado, hay que cambiar la mirada sobre la intervención en lugares donde, digamos, hay que tomar una política de Estado que supere a los gobiernos en términos de la educación, de la salud, de la seguridad, del trabajo. Es decir, el mundo será otro si en esa puja de ideas, de pensamiento, realmente logramos batallarlo. Si no, lamentablemente, quienes manejan los hilos y la concentración de las riquezas y el poder, por ahí tengan estrategias para hacernos creer que el mundo cambió, pero como esa famosa película El Gato Pardo, ¿no?, que cambiamos todo para no cambiar nada, ¿no? Y al final después no terminamos cambiando nada. Es una preocupación que tengo. Y como rol político, digamos, y como un actor que interviene en la vida social y colectiva de la ciudadanía, creo que tenemos una tarea fundamental, que es transformar esa sociedad del futuro en una sociedad mucho más solidaria, igualitaria y distributiva. Sí, entiendo también justamente lo que está diciendo de la redistribución de la riqueza, que allí está puesto el foco, y en la medida en que comenzaron a conocerse proyectos o intenciones de la gestión del gobierno de Alberto Fernández de gravar con un impuesto solidario a las grandes fortunas de nuestro país, que no llegan al 1%, es el 0,89% de nuestro país, ahí empezaron a saltar, no ellos directamente, sino sus laderos o la gente que trabaja justamente para las grandes corporaciones. En definitiva, ¿qué opina usted de ese proyecto sobre gravar impuesto solidario a las grandes fortunas? Mirá, nuestro diputado nacional, Carlos Heller, que es el presidente a nivel nacional de nuestro Partido Solidario, lleva adelante una iniciativa a pedido del jefe de la bancada del Frente de Todos, que es Máximo Kirchner, lleva adelante una iniciativa que es el pago de un impuesto por única vez, en carácter excepcional, que se llama un impuesto patria, un impuesto patriótico, un impuesto solidario, a las grandes fortunas. ¿Qué significa esto? En el mundo sabemos que, es interesante porque cuando uno habla del mundo, imagina el mundo europeo, el mundo al que se le suele llamar el mundo civilizado, que paga sus impuestos, ¿no? Paga sus impuestos, y los que tienen grandes fortunas pagan entre un 3 y un 12% en algunos países, un impuesto anual a la fortuna. En Argentina lo que se plantea es que ante este estado de excepción, ante este estado de poder haber, nosotros recuperamos el Ministerio de Salud. Recordemos que en el gobierno anterior ese ministerio tomó carácter de secretaría, con lo cual sería imposible tener la centralidad que el gobierno tiene hoy frente a la pandemia y al estado sanitario y de salud que tiene la Argentina. Entonces, lo que se plantea es un impuesto por única vez que tenga un destino. El destino es la emergencia sanitaria, el destino es acompañar a los más vulnerables, un impuesto que alcanza, como bien vos decía, entre 11.000 y 12.000 personas físicas o jurídicas, con lo cual, bueno, este está en un pleno debate, por eso es una iniciativa, todavía no tomó estado parlamentario, no es un proyecto de ley, y que esto se va a cobrar por única vez. Es cierto que lo que toca acá son los grandes intereses financieros de un muy pequeñísimo grupo económico de la Argentina, pero que el aportar, se le está pidiendo un aporte de entre el 2 y el 3,5%, eso depende de las declaraciones juradas de su riqueza y de su fortuna, y este aporte único, hay que recalcar esto, es un aporte único y no es un aporte que tenemos que hacer todos, lo hace solamente un pequeñísimo, nosotros somos más de 45 millones, estamos hablando de 11.000, 12.000 personas, no estamos hablando de un universo enorme, ¿no? Y ese aporte no le va a cambiar la condición de riqueza a nadie, también ese es un dato interesante. Y a ellos que no les va a cambiar su condición de riqueza y de acumulación, sí le va a cambiar la vida a millones de argentinos, no solamente en construir una mejor calidad en esta coyuntura, sino aparte salvar la vida, ¿sabes? Lo que cuesta una vida, salvar las vidas de muchos argentinos. ¿Usted cree que esta iniciativa, ahora que comienzan las sesiones en diputados, en el Senado también, a partir del 13, ¿qué recorrido puede llegar a tener? Bueno, primero calculo que habrá que tratar algunas otras cuestiones más urgentes que están en la lista, no es el único proyecto o la única iniciativa que está dando vuelta. Hay que estructurar una nueva manera de hacer funcionar al Congreso, que tendrá que ver con una parte presencial y otra parte a través de la videollamada. Esto también es una lógica nueva y una experiencia nueva, inédita en la Argentina, también en algunos lugares del mundo, con lo cual me parece que en principio habrá que acomodar toda esta gran tarea y esta gran experiencia que tiene que ver con que el poder legislativo funcione. En ese marco, habrá una serie de proyectos. En cuanto el nuestro tome estado parlamentario, ahí conoceremos claramente la letra fina. Yo ahí te di los grandes ejes que toma este proyecto de ley. Ahí conoceremos la letra fina del proyecto ya en discusión, en debate, en comisiones. Una vez que toma el estado parlamentario, se discutirá y veremos si se aprueba. Si se aprueba, esta realidad, ¿no? Será algo que beneficie a la mayoría de los argentinos, que el presidente dice todo el tiempo, ¿no?, que su eje es priorizar la salud y la vida de los argentinos, pero sabemos que en ese marco también hay serias dificultades con respecto al panorama económico. Entonces, esta sería una forma. A mí no me gusta, como algunos medios suelen decir o como algunos políticos suelen decir, le vamos a sacar a los que más tienen para los que menos tienen. Acá no le estamos sacando nada a nadie, estamos pidiendo un aporte solidario que tiene que salir a través de una ley, como los países más organizados y serios del mundo lo tienen, que es un aporte a la grande fortuna, y que eso va con un destino fundamental, que es atender esta catástrofe sanitaria que estamos atravesando hoy. Sí, pensaba en el tema de la forma, el contenido, ¿no? Justamente ahora que hay que sesionar de esta manera especial, si acaso esos tenedores de esas grandes fortunas no pueden llegar a complicar de manera más fácil la discusión, estando, digamos, porque cuando está la gente y se ven cara a cara se puede dar un tipo de discusión. No sé, porque todavía no la hemos visto, cómo se van a dar las discusiones, los planteos a través de las videollamadas, pero allí puede estar la mano oculta del poder del dinero, del poder real de estas 11.000 familias, complicando el panorama. Ojalá que no pase y que se pueda llevar adelante el tratamiento de este proyecto cuando sea, cuando tome estado parlamentario, para que puedan grabarse esa fortuna y recaudar para, como dice usted, ¿no? Solventar gastos de gestión de lo que es este ministerio, que era una secretaría hasta hace unos meses nomás. Sí, yo creo que también hay que hacer un análisis. Esta puja de intereses va a venir, va a estar. Existió siempre, digamos, en términos del escenario y el debate político, esta puja de intereses. Quienes defienden los intereses, representan y defienden los intereses de una minoría, y quienes defendemos, construimos y pensamos en los intereses de una mayoría, donde todos podamos vivir y construir una ciudadanía participativa y construir eso que se dice que es el buen vivir de la gente, no que algunos vivan bien, sino que poder construir un buen vivir de todos, ¿no? Yo lo que quiero resaltar también, que esta gente que hizo las grandes fortunas, no las hizo sola. Digamos, no es que yo hice una gran fortuna en forma solita. No soy Robinson Crusoe, que hizo una gran fortuna, ¿no? No soy ese náufrago de la película que hizo una gran fortuna. Esa gran fortuna se hizo, entre otras cosas, porque hay un Estado que pudo facilitar un montón de condicionamientos para que la mercancía se produzca, la mercancía circule y la mercancía se consuma. En el mejor de los casos, porque en otros casos hasta les pagaron las deudas. También, digo, no quiero meterme en esos casos que son tremendos, pero que tiene que ver con ese también debate político. Entonces, aquel que construyó una gran fortuna también tuvo que tener un montón de condiciones que un otro le generó para que eso funcione. Bueno, ahora ese otro que le generó todas esas condiciones para que estas personas tengan su grande fortuna, está pidiendo un aporte que no es nada más ni nada menos que la racionalidad de cómo funciona el poder tributario en cualquier sociedad moderna del siglo XXI. Uh-huh. Carlos, sí, bueno, hablaba hace una semana con una politóloga y me decía que también atrás de todo esto, o en el medio de todo esto, con esta situación, acaso sea terreno fértil también para empezar a pensar en una reforma impositiva, pero eso es otra conversación. De lo que está pasando en este momento, en términos económicos, ¿cómo evalúa usted la gestión que está llevando adelante la cartera de Economía a través del ministro Guzmán, justamente esta negociación dura, dolorosa, con los grandes tenedores de bonos? Mira, yo creo que la actividad que el ministro Guzmán lleva adelante es realmente impecable, más allá de que tiene todas las condiciones profesionales, éticas y teóricas para poder asumir el rol que está asumiendo, porque digamos él no vino como otros ministros a hacer un par de negocios, a favorecer a un pequeño grupo de amigos. Está realmente muy preocupado, muy metido, al igual que todo el gabinete y el presidente también, en refinanciar la deuda. Ya sabemos que en estas condiciones para nosotros es imposible pagar esta deuda con estos parámetros. Lo mismo nos pasa en la provincia de Buenos Aires. Si ese tablero no se acomoda, en términos políticos me parece que bueno, tendremos que tomar algunas decisiones que garanticen la vida de la gente, porque en realidad, como había dicho en su famosa frase Néstor Kirchner, los muertos no pagan. Nosotros no solamente que habíamos empezado un proceso de renegociación con los acreedores de la deuda en diciembre, cuando se asumió el gobierno, sino que a dos meses de esa situación nos encontramos con la necesidad de tomar esta decisión en esta coyuntura, salvaguardando la vida de los argentinos, generando un espacio para que el sistema sanitario pueda funcionar, y en el medio seguía la discusión sobre la negociación de la deuda. evidentemente esa tarea no es fácil, no será fácil, pero que creo que la solución más que económica va a terminar siendo una resolución política que el presidente sabrá tomar en el momento que corresponda, cuando ya no haya posibilidades de llegar a un acuerdo que favorezca a ambas partes. Para que eso favorezca a ambas partes tendrán que ceder algo, y sabemos que algunos fondos de inversiones son insensibles, digamos. el poder del dinero no tiene corazón, con lo cual así que bueno, será un debate muy complejo. Sí, en esto no solamente se va a dar esta puja entre el Estado y los tenedores de bonos, sino cómo van a jugar los medios hegemónicos de acá al 22, poniendo todas tapas para distraer acaso también, pero para dañar la imagen del gobierno y ver por qué lado entrarle para debilitarlo en esa negociación. Ojalá que el Estado se pueda mantener fuerte, como lo ha sido hasta ahora, en cada una de sus expresiones, el ministro Guzmán, precisamente. Mira, yo creo que hay que entender que estamos en una coyuntura muy particular. Sabemos que la famosa grieta sobre la cual se montó a la Argentina hace 4 años y medio atrás, o 5 años atrás, no es una cosa nueva, pero la han exacerbado con esta intención de construir un sentido común en la gente y dividirnos a los argentinos. Hoy los argentinos tenemos que estar más unidos que nunca, tenemos que comprender qué situación estamos viviendo, y yo le digo a mis compañeros, a mis amigos, en los debates en los que tengo, que también nosotros tenemos que hacer una labor pedagógica que es más compleja, que es más difícil. Sabemos lo que es un medio masivo de comunicación y sabemos que nosotros ese poder en términos comunicacionales a veces no lo tenemos, pero hay que salir a dar el debate, la explicación fraterna, sin entrar en confrontación, porque eso es lo que quieren los sectores, que estemos peleados, que estemos enojados entre nosotros. Digo, ahí vos me hablas de lo económico, con el tema de los presos y las cárceles. Yo creo que estamos viviendo una etapa que es nueva. Hablábamos hace un rato de si el mundo será otro. Mira, yo creo que es una etapa nueva, y en esa etapa nueva requiere de todos nosotros respuestas nuevas. Digamos, no podemos pensar en forma binaria, si esto queda acá o esto queda allá. No, me parece que estamos en un momento donde podemos crear nuevas respuestas, porque las preguntas y los interrogantes que tenemos frente a nosotros son de nuevo tipo. Con lo cual, la labor de los políticos, la labor de los periodistas, la labor de los científicos, la labor de los científicos sociales, es precisamente reflexionar en este momento de aislamiento, de pandemia, e intervenir sobre posibles escenarios de cómo construir esas nuevas respuestas para estos nuevos desafíos, ¿no? Carlos Grande, presidente del Partido Solidario de la Provincia de Buenos Aires, muchísimas gracias por esta comunicación. Le mandamos un abrazo, un saludo desde Lincoln. Dale, un abrazo grande y bueno, quedo a disposición para lo que necesiten. Te mando un gran cariño a vos y un saludo a la audiencia. Muchas gracias. Ahí escuchábamos al presidente entonces del Partido Solidario de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Grande, en esta primera nota en la mañana de Tenemos la Posta.